ocurrirá en un cerrar y abrir de ojos aquello que por toda mi vida esperé. Sin igual será ese día hermoso, más de terror para aquel que no quiso creer. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, aquello que por toda mi vida esperé. Sin igual será ese día hermoso, más del terror para aquel que no quiso creer. Aún no puedes decidir si cuando él nos busque quieres ir. Él volverá así como ha prometido a buscar a quien haya creído. Lo llevará a vivir a su lado por la eternidad. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Por más negro que se vea el futuro, esperanza para aquel que tenga el valor de aceptar que no hay nada seguro que confiar en aquel que un día prometió, el que crea en mi palabra. Tum, tum, tum, conmigo irá a morar. Él volverá así como ha prometido a buscar a quien haya creído. Lo llevará a vivir a su lado por la eternidad. Él volverá así como ha prometido a buscar a quien haya creído. Lo llevará a vivir a su lado por la eternidad. Él volverá así como ha prometido a buscar a quien haya creído. Lo llevará a vivir a su lado por la eternidad. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a pasar a nuestro tiempo de estudio bíblico. Ustedes ahí ya tienen su bosquejo. Nosotros habíamos terminado el estudio sobre Israel, habíamos comenzado. Ustedes tienen todavía como título ahí señales que demuestran que estamos en los tiempos del fin. Estamos preparados para ese tiempo, para ese momento. Bueno, creo que toda aquella persona que recibió a Cristo como Salvador personal, aunque no lo sepa mucho, está preparado. Sabe que cualquier persona que estudia un poco la Biblia o escuchó algunas cosas, entiende que nosotros podemos ya tener la seguridad que no pasaremos por muchos eventos, como vamos a ver a lo largo de este estudio. No vamos a pasar por muchos eventos porque la iglesia está esperando el arrebatamiento y no la segunda venida de Cristo. Voy siempre repitiendo esto porque yo sé que estos temas no todos lo saben. Para algunos ya es pan comido. Para algunos ya quizás es un tema un poco viejo. hasta ya medio repetitivo quizás, y más si escuchan la radio, que salen muchos mensajes sobre escatología y profecía, entonces por ahí ya esto les queda un poco como diciendo, ¿por qué insiste tanto? ¿Por qué se insistir tanto? Y hay algo que decía una vez el pastor Olovati, por repetición no se olvidan. Como decía, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y como vamos a ver a lo largo del estudio, vamos a probar esto bíblicamente, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, no está preparada para eso, Dios no la está preparando a la iglesia para ese aspecto. Sí, en los que van a pasar la gran tribulación, como vamos a ver en estos primeros puntos de este estudio, vamos a ver que Israel sí va a pasar y ese tiempo de angustia para Jacob está preparado para ellos en lo que se llama por parte de Daniel la semana número 70. Por una semana, dice, verán tiempos angustiosos, dice Daniel. Esa semana 70 es la que estamos esperando el comienzo del cumplimiento de la misma. Todavía no llegó, no la hemos pasado todavía y por eso debemos saber que hay algunas cosas que nosotros tenemos que ver previamente para entender cómo y por qué se dan las cosas y por qué son señales que se están presentando frente a nuestros ojos de que la venida del Señor está bastante cerca por los suyos primero, por los suyos. Cuando digo venida por los suyos, no me refiero a la segunda venida a la tierra de nuestro Señor Jesús. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no va a llegar a la tierra, no pisa el planeta, no llega aquí. En la segunda venida sí va a hacerlo. El encuentro de la iglesia con su esposo, con su Redentor, con su Salvador, va a ser en el aire. Allí va a estar el encuentro y eso lo pueden ver ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. También vemos algo en relación al arrebatamiento de la iglesia que se da en Primera Corintios 15, 51 al 53. Esos pasajes nos hablan claramente que el arrebatamiento de la iglesia también en el proceso es muy diferente. Porque en el proceso del arrebatamiento de la iglesia, la desaparición de los cristianos es en una forma inmediata y rápida. En cambio, en la segunda venida dice que todo ojo le verá y que la venida del Señor a la tierra será muy gloriosa y como un relámpago que refulge del oriente al occidente. Y así va a sucederse justamente la segunda venida de Cristo. Son dos eventos muy distintos en el proceso en el que ocurren esos dos eventos. Por eso no hay que nunca confundir mucho esto y tener bien en cuenta. Pero la semana pasada, hablando de Israel y viendo algunos asuntos en relación a lo que Dios tiene para ellos, yo quise hoy por lo menos ampliar y darles algunas cosas en relación a lo que terminábamos la semana pasada en tema de los pactos de Dios con Israel. ¿Por qué Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios? ¿Por qué Israel tiene el fundamento y la base en las Escrituras que nunca dejará de ser? Aunque hoy están en una época ciega, con el entendimiento, como dice Pablo en 2 Corintios 3, el entendimiento embotado. No pueden entender, no pueden ver el plan de Dios para ellos todavía, porque hoy Israel está como nación, pero en la forma de o en el estado de la higuera. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que hemos hablado? Hemos hablado que Israel está en el estado de higuera como nación social y política, pero aún no está en el estado de la vid y la oliva. Aún todavía no llegó a ese momento, porque todavía Dios no ha restaurado a esa nación. Le ha sido quitado el estado de la vid y la oliva por su rebelión, por su rechazo a su Mesías. Le ha sido quitado ese aspecto, pero a pesar de que ellos estuvieron esparcidos, como vamos a ver hoy, en todas las naciones y han ido de un lugar a otro escapando de las diferentes persecuciones y de los diferentes maltratos que tuvieron que soportar, con todo eso, por los pactos, Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios. Ustedes van a ver ahí en el pacto que nosotros tocamos, solamente uno tocamos principalmente la semana pasada, era el de Abraham. Las promesas que se han hecho a Abraham aún siguen siendo firmes y el Señor, justamente nuestro Señor Dios, en Génesis capítulo 12, Vamos a abrir ahí las Biblias. Si ustedes quieren acompañarme, yo les voy a dar algunos pasajes para que ustedes queden por lo menos pensativos en realmente lo grande que es el Señor para con este pueblo. Y vamos a mirar Génesis 12, 1 al 3. El pacto de la promesa está fundamentado en los tres primeros versículos del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esa bendición que dice acá, porque para algunos la bendición de todas las familias de la tierra es porque de Abraham nació nuestro Señor Jesucristo. O sea, uno de los ancestros por siglos de nuestro Señor Jesús es Abraham, y prácticamente el que precursa la nación. De la descendencia de Abraham sale también nuestro Señor Jesucristo. Entonces dicen que cuando nació Jesús, como la salvación fue a todo el mundo, fueron benditas todas las naciones de la tierra. En parte, eso es cierto, y eso es una realidad, no cabe duda. Pero la bendición a todas las naciones de Israel por parte de Abraham y su descendencia no es solamente por el nacimiento y por la salvación que Cristo ha hecho por nosotros como descendiente de Abraham, sino que también en un futuro, quizás para nosotros ya no muy lejano, para Abraham sí, para Abraham era lejano, pero para nosotros no, en un futuro las descendencias de Abraham será una gran bendición para todas las naciones, a tal punto, como vamos a ver más adelante en el estudio, a tal punto va a ser una bendición que todos los habitantes de la tierra tratarán de tomar el manto de un judío para poder llegar y que les enseñen la palabra de Jehová o la palabra de Dios para nosotros. Es importante saber que la descendencia de Abraham, los israelitas en este caso para nosotros, es una nación que aunque hoy está siendo rechazada, se le está garroteando políticamente, socialmente, culturalmente, en todas las formas, ha sido una nación que sufrió mucho. Con todo eso, llegará el momento que será la nación más bendita de la tierra. Será la nación a la cual todos querrán ir y conocer, porque querrán ver la gloria de Dios a través de esa nación. Hoy sí, hoy capaz algunos del mundo ni creerán lo que estamos hablando, pero llegará el momento que lo tendrán que aceptar. A regañadientes o de buena forma lo van a tener que hacer. Van a tener que aceptar que Israel es no solo el pueblo de Dios, sino que es la bendición para todas las naciones. Y le voy a decir algo, ¿saben por qué hoy Israel es bendición? Como vimos la semana pasada, desde que Israel comenzó a ser nación, ya sabemos que el verano está cerca. El verano está cerca. La venida del Señor Jesucristo por los suyos es segura, y quiere decir que se están cumpliendo las profecías, y Israel justamente es ese reloj divino que está marcando el tiempo del fin que habló nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado la semana pasada que el Señor había dicho en 24:32 de Mateo, había dicho que de la higuera aprended la parábola, que cuando brotan, cuando empiezan a salir sus hojas, sabed que el verano está cerca. ¿Y cuándo salen las hojas en las plantas? ¿En qué época del año comienzan a venir los brotos en los árboles, las flores, las plantas y demás cosas? En la primavera. ¿Entienden? En la primavera. Acuérdense, la higuera está brotando, ya floreció, ya se hizo nación, ya llegó. El tiempo de la primavera pasó, hasta 1948 era todavía primavera, ahora ya llegó el verano. Habíamos dicho que Jesús usa esa ilustración porque la época en que el Israel, el pueblo de Dios, emerge como nación entre las naciones del mundo de nuevo, después de haber estado casi 20 siglos no siendo nación, ese tiempo que emerge Israel entre las naciones como Estado independiente y una nación más en el mundo, es el tiempo donde se van a ver las mayores guerras y el mayor calor. Como vamos a ver ahora en una de las señales más allá, ya a la mitad del estudio que vamos a ir haciendo, van a ver lo que es el calentamiento global y muchas cosas que está pasando con el clima y la cantidad de guerras. Y hay una palabra que hoy es muy familiar a la sociedad del mundo: nuclear. ¿No escuchan mucho esa palabra ustedes? Bombas nucleares, guerras nucleares, demás cosas, misiles nucleares. Estamos viendo submarinos con energía nuclear. y demás cosas, barcos y un montón de cosas, todo es nuclear. Y ustedes saben que todo lo que es la parte científica en lo nuclear demanda mucho calor. Una bomba nuclear de solo 10 kilotones podría destruir toda la ciudad de Salta. Toda la ciudad de Salta, solo 10 kilotones. Y es una bomba que tiene el tamaño de una valija, nada más. Es tanta la emanación de calor que quienes estén nomás a un alrededor de más o menos 3 a 4 kilómetros se incineran inmediatamente. No existe más nada de ellos. Bueno, esto es lo que espera a nuestro mundo. Por eso, por algo Pedro decía que todo esto será quemado, todo esto se abrazará con fuego y demás cosas, como hablábamos también la semana pasada. Justamente la bendición de Israel a las naciones es que sigue siendo el pueblo de Dios. Ustedes van a ver el pacto de la tierra. Van a verlo en el capítulo 13, 14 al 17, capítulo 15, 18 al 21 y capítulo 17, 2 al 7. Van a ver el pacto abrahámico y ahí se darán cuenta justamente que esto es un porqué que la nación nunca dejará de ser el pueblo de Dios. El otro pacto importante es el pacto con la nación de Israel. Este es el pacto que vemos los aspectos en los que Dios se comprometió a hacer con la nación de Israel. En Éxodo 19, 4 al 6, vemos que justamente Dios a esa nación le promete que ellos serán reyes y sacerdotes. Y también si ellos cumplían ese pacto, justamente Dios haría grandes cosas desde ahí en adelante, desde la vida en el desierto hasta el final de los tiempos seguiría haciendo. Ese pacto primero que hace en el capítulo 19 de Éxodo, obviamente por parte de Israel, del pueblo de Dios, fue incumplido en gran manera. Pero no por eso dejó de tener vigencia. Fíjense en Ezequiel capítulo 16, vamos un ratito ahí para que veamos la validez que aún se mantiene en ese pacto. Aquí el profeta está hablando justamente de un asunto, compara a Israel con una virgen, con una niña, con una virgen y después con una mujer que él la buscó como una esposa, la tomó, la crió, le ayudó a ser una gran mujer, le hizo hermosa, le hizo todo. Y al final de este capítulo, en el versículo 60 al 63, dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea, ese pacto no se olvidó. Otra vez volver a la memoria de Dios, el pacto que hizo en su juventud. ¿Cuándo fue la juventud de Israel? En el momento que fue librada de Egipto, cuando se estableció como un pueblo independiente, comenzando ya en el desierto, y cuando Dios le declaró toda la ley civil, judicial y todo lo que se tenía que hacer, incluso el aspecto ceremonial. Sigue diciendo: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El perdón completo a la nación todavía no llegó, hermanos. Aún nunca se cumplió el perdón completo de la nación porque no se cumplió la semana 70 de Daniel. Acuérdense que Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos como profeta. Los dos estuvieron en el lugar del cautiverio. Ezequiel en una parte y Daniel estuvo principalmente en los lugares del reino, en especial en Babilonia y parte de Persa. Pero Ezequiel era un profeta entre los cautivos, fuera de las grandes capitales de los imperios, y estaba siempre, digamos, a las afueras de la ciudad, hablando del mensaje. Aquí estamos hablando de un tiempo histórico que es en la segunda transportación de cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y en esa forma justamente Ezequiel estaba recordando, por supuesto por palabra inspirada de Dios, estaba recordando que a pesar de todo lo que a ellos les estaba pasando, Dios los iba a perdonar, y que se acuerden que desde su juventud ya fueron rebeldes, ya fueron personas que siempre estaban haciendo la contra a su Dios, pero con todo eso, el pacto hecho en Éxodo 19 Corroborado aquí en Ezequiel 16, vemos que es un pacto sempiterno. Y entienden lo que es sempiterno, ¿no? Entendemos lo que es para siempre, no va a finalizar, no termina, es eterno. Israel no va a dejar de ser pueblo de Dios, aunque las naciones digan. Esta semana tuvimos una buena noticia, ¿no? La UNESCO se retractó de lo que había dicho. Hasta la semana pasada estábamos un poco enojados, estábamos un poco argelados, ¿no? Que dijeron que no tenían más relación con ese territorio y que el monte del templo no tenía más relación. Esta semana se retractaron de todo, se dieron cuenta que fue una locura lo que hicieron y que lo que el Estado palestino pretendía era algo totalmente fuera de lugar. Y hasta incluso el famoso embajador de México que había votado en contra y había avalado todo eso en las Naciones Unidas fue depuesto de su puesto porque había hecho macana. Bueno, varias cosas sucedieron, pero hermanos, no importa lo que los pueblos se levanten, lo que digan las naciones, lo que digan grandes pensadores, Israel seguirá siendo el pueblo de Dios. No porque lo digan las Naciones Unidas, porque lo dice la Biblia, lo dice el propio Dios del cielo. El que los eligió, así como eran, rebeldes, argeles, como dice ahí en Isaías y en Jeremías, duros de cerviz, así como son, Dios los ama. Porque en Jeremías 31, Él le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Por la misericordia de Dios, le dice a través de Jeremías en el libro de Lamentaciones, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Eso no es tanto para nosotros, hermano, eso es para la nación de Israel. Es cierto, nos gusta usar, ¿no? Con amor eterno nos amó Dios. ¿Cuánto me ama Dios? Es cierto también, por supuesto que se nos puede aplicar a nosotros, pero principalmente va a Israel, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Allá en Deuteronomio capítulo 7 le dice, no por ser vosotros una nación grande y por ser especial entre todos los pueblos os ha escogido Jehová, sino porque Dios os amó. Os amó y porque es fiel, dice, porque es fiel a lo que promete y a su pacto. Por eso Él les tiene como nación y les tiene como su pueblo. Acuérdense, Dios se acuerda de su pacto con la nación. Después, ahí ustedes tienen otros pasajes más que van a poder leer. Ezequiel 36, 28 al 29, Isaías 11, 11 al 12 y Miqueas 2, 12 al 13. Pueden corroborar después. Esto les va a venir la semana que viene. No se preocupen y van a tener adjuntado todos estos pasajes. Después, tercer pacto importante y que corrobora también justamente el tema de la vigencia de Israel como nación. El pacto, uno de los más importantes también, davídico. El pacto que ha hecho con David y la monarquía en Israel. Aquí vemos la relación del reino y el principado de David, de su descendencia saldría el rey del futuro reino milenial. En el capítulo 7, versículo 8 al 16, ustedes van a ver el pacto davídico, todo lo que Dios le prometió a él, a su casa y a su descendencia. Pero en Isaías, retrocedan un poco de Ezequiel si están ahí, en Isaías 11, 1, porque él le promete y él le dice que no va a quitar el reinado de David y que su descendencia reinaría para siempre, dice. Ustedes lean después eso en segundo libro de Samuel 7, 8 al 16. Pero en Isaías 11, versículo 1 al 2, la promesa mesiánica dice, aunque este pasaje habla mucho del milenio también, pero vamos a ver esos dos versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerdan quién era Isaí, no? Bueno, si leen un poco de genealogía, vieron que es bueno leer genealogías un poco y leer algunas historias de David ahí en la Biblia, ya por el primer libro de Samuel. Isaí era el papá de David, era el padre y David era el hijo menor de todos. Era a quien Samuel fue y habló y le dijo, ¿dónde están tus hijos? A ver, tengo que ver, a ver quién va a ser el próximo rey. Y hasta que no, los siete pasaron y le dice, ¿no hay otro más? Y sí, está el más pequeño allá, el que anda con las ovejas por allá, por aquellos lugares. Bueno, tráeme a ese nomás. Isaí era el papá, justamente, de David, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahí continúa todo lo que va a suceder cuando este rey, hijo de David, va a reinar sobre Israel. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de dónde viene? Fíjense que Isaías ya vivió mucho después de David. Pasaron varios siglos y él recuerda un pacto que se había dado en el tiempo del reinado de David, que fue el primer rey santo, digamos así, o primer rey avalado en todo por nuestro Dios. Y con ese rey, David, es con el que él hace un pacto que es también perpetuo. Para siempre daré siempre un varón que se siente en el trono de tu casa, le dice. Esto debemos entender, y está bien. Vemos que en Osea, por ejemplo, en la profecía, le dice Dios a la nación de Israel a través del profeta Oseas, le dice, por muchos días Israel estará sin rey, pero también prometió que volverá el rey. Y el rey que volverá después de toda esa cantidad de días, estamos hablando ya de siglos que Israel no tiene rey, el rey que volverá a nacer es el hijo de Isaí. Por eso era importante que cuando Jesús iba a nacer, para Mateo y para Lucas fue importante registrar la genealogía de Jesucristo en la carne para ver que sea hijo de Abraham, sea un israelita, pertenezca al pacto abrahámico, pertenezca al pacto israelita y pertenezca al pacto davídico. Si él no llegaba a tener ascendencia davídica, había un gravísimo problema. Él no podía ser el Mesías y no podía ser el que iba a morir por cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros captemos bien este tema de los pactos para saber por qué Israel sigue y por qué Jesús será el señoreador de toda la tierra desde Israel, no desde por aquí o en algún lugar que quieran, ni de Estados Unidos menos. Ese pacto lo pueden corroborar también en Jeremías 23, 5 al 8, Ezequiel 34 al 23, 25 y 37, 23 al 24. Todo eso ya les aviso. La semana que viene tendrán todos esos pasajes también para corroborar. El último pacto, hay uno más todavía, el cuarto, y es el nuevo pacto con Israel. El nuevo pacto que Dios va a hacer con Israel. En este vamos a ver la completa reconciliación espiritual de Dios con Israel y la promesa de un nuevo corazón de carne dispuesto a obedecer en forma perfecta a su rey y Mesías. Jeremías capítulo, vamos ahí nomás al libro siguiente, al profeta siguiente, Jeremías 31 al 34. Dice lo siguiente, he aquí que vienen días, cuando ustedes leen en la profecía bíblica, en Isaías, en Jeremías, Ezequiel o cualquiera de los profetas, y cuando dice esto en aquel día, sepan que no se está refiriendo muchas veces al día ahí, al momento en que el profeta escribe, se está refiriendo a un día futuro, y cuando dice en aquel día, se puede estar refiriendo a lo que nosotros llamamos la gran tribulación, al tiempo de angustia para Jacob o a la semana 70 de Daniel. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, a los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos, Israel, pero Dios no invalidó ese pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. La pregunta es, ¿se acuerda Dios hoy del pecado de Israel? Sí que se acuerda. Por eso les está esperando la semana 70. Por eso les está esperando todavía el tiempo de angustia para Jacob, que nos dice ahí en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Todavía le está esperando, todavía el perdón completo de la nación no ha sido efectuado. Cuando ese perdón llegue, ahí también comenzará a regir el nuevo pacto con la nación de Israel, descrito aquí en Jeremías 31, 31 al 34, 32, 35 al 40 también de Jeremías y también Romanos 11, 26, 27 cuando dice vendrá de Sion el libertador y todo Israel será futuro, será salvo. Aún todavía Dios se está acordando de las iniquidades de su pueblo, aún se está acordando del rechazo de su pueblo. Y esto es importante que entendamos en qué tiempo está viviendo también Israel, pero no se olviden de esos pactos que avalan la permanencia y el futuro. Pero fíjense lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5, porque esto es importante que entendamos la permanencia de estos cuatro pactos que hemos mencionado. Porque deseara yo, dice Pablo en Romanos 9, 3 al 5, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, ¿qué? Israelitas, de los cuales es tiempo presente, continuo, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiero que recalquen esos pequeños verbos que hay ahí. El verbo ser en un presente continuo, son y es. Pablo no dio por descartado, estamos hablando de un hombre que ya estaba escribiendo en el nuevo pacto durante la era de la iglesia, pero está reconociendo que los pactos, la adopción, las promesas no son específicamente para la iglesia, sino para quién principalmente son. Para sus hermanos en la carne, Israel. Esto es importante que entendamos. Cuando ustedes van a estudiar el capítulo 9, 10 y 11, si Dios permite, algún día vamos a ver si hacemos un estudio sobre esos tres capítulos de Romanos. Ustedes van a ver que Pablo no se está dirigiendo muy enfáticamente a la iglesia. Está hablando de Israel a la iglesia. No sé si entienden lo que les quiero decir. Le está ayudando a la iglesia de Cristo a comprender quién es Israel hoy. ¿Y por qué está en el estado que está? Les habla incluso por qué la necesidad de llevarlos a evangelizar. Capítulo 10 está hablando de por qué hay que hacer obra misionera también hacia ese pueblo y buscar su paz. Y está hablando en el capítulo 11 del fundamento de la iglesia. Está hablando del estado de olivo que de Israel, y está hablando del aspecto sacerdotal perdido, pero que nosotros no se nos traspasó la naturaleza del olivo, sino que ellos siguen siendo el olivo, y nosotros somos ¿qué? El injerto en las ramas naturales. Si usted quiere negar a Israel, como hacen muchos teólogos, y como hablábamos la semana pasada, de la teología del pacto, de la teoría del reemplazo, si usted quiere negar a Israel, lo puede hacer, pero sepa que si usted niega a Israel, usted está negando o desdibujando el sistema doctrinal del Nuevo Testamento. Está totalmente echando por tierra un montón de doctrinas que lamentablemente quiero informarle, hermano, si usted está en contra de Israel o quiere estarlo, o para aquellos que lo están, tienen que saber que el fundamento del Nuevo Testamento y del mensaje del Nuevo Testamento está en Israel y en el Antiguo Pacto. No se pueden separar el Antiguo Testamento del Nuevo del Antiguo Testamento. No se puede hacer eso, como lo hizo Marción en el segundo siglo. Para él solamente la Biblia eran las cartas de Pablo y el Evangelio de Juan y nada más. O el Evangelio de Lucas, creo que algo así, no me acuerdo bien. Era toda su Biblia. Para él Israel no existía. Para él todo lo que se hablaba de Israel, por eso no quería el Evangelio de Mateo, porque para él eran cochinos, los israelitas cochinos. Eso era para Marción. Es importante que cuidemos mucho estos aspectos si no queremos errar en el tema de las Escrituras y en dónde nos tenemos que mover. La semana pasada habíamos hablado un poco sobre el nacimiento y surgimiento de Israel. Y hoy vamos por lo menos a tocar el punto 2 de estas señales, porque tenemos bastante para hablar. Pero vamos a hablar relacionado a esto que Israel se instituyó como Estado o se constituyó como Estado entre las naciones que vimos a través de Isaías 66:8, que en 1948, el 14 de mayo, y entre el 14 de mayo y 15 de mayo, se establecieron como nación, se pusieron y de ahí nunca nadie más los movió de ese lugar. También podemos ver otra profecía que se va cumpliendo en relación a Israel y es que Israel regresaría a su patria de diferentes puntos de la tierra. Israel en el año 70, como vimos la semana pasada, fue dispersa por todas las naciones, fue sacudido ese pueblo y destruido incluso esa ciudad y todo el país prácticamente por los romanos, y este pueblo tuvo que irse fuera de sus contornos y también habitar así por siglos en muchos lugares. Si ustedes miran la historia de los israelitas desde el año 70 hasta 1948, van a ver que es un pueblo que ha sufrido atroces persecuciones, torturas y un montón de cosas horribles. Por ejemplo, las cruzadas de los siglos XIII y XIV. Bueno, empiezan prácticamente en el siglo XI, allá por los años 1100 y tanto, hasta el 1300. Esos dos siglos fueron marcados por una masacre a los judíos impresionante. Digamos, lo que era el anti-israelismo que se vivía en esa época por la Iglesia Católica Romana y todo lo que eran los cruzados era algo atroz. Era algo infernal para esa pobre nación. Los que sobrevivieron de las cruzadas fueron tan pocos, con todo eso fueron de a poco multiplicándose, pero realmente han destruido a mucho del pueblo de Israel en esa época, de los descendientes de Israel. ¿Por qué Satanás y muchos hombres que siguieron una corriente malvada quisieron destruir tanto a Israel? ¿Por qué Satanás se empeña en que Israel sea desterrado de la tierra, que sea eliminado de la tierra? Si supongamos que en el siglo XI al XIII, que fueron las grandes persecuciones a los israelitas en diferentes puntos del planeta, por lo menos de lo que se conocía entonces, en esa época, si supongamos que se destruían a cada uno, ¿pasaría algo importante? Sí, pasaría algo importante. No para nosotros, por supuesto, no para Israel, pero para el mundo sería una gran victoria. ¿Sobre qué? Sobre las profecías de Dios. Porque Israel, si no permanecía como pueblo de Dios entre las naciones, no se cumpliría la profecía que estamos por estudiar ahora sobre Israel. ¿Cuándo volverían de los cuatro puntos de la tierra si ya no había más ninguno? Lo intentó Hitler. 3 años antes, unos años antes nomás, que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, termina la Guerra Mundial allá por el mes de junio más o menos, pero ese hombre prácticamente asesinó, masacró a más de 6 millones de judíos. En solo en un campo de concentración, uno solo, eran 3 los campos principales de concentración de Hitler o de los alemanes y de los nazis. Pero en uno solo, en Auschwitz, solamente en ese campo, 6 millones de israelitas fueron asesinados, fueron masacrados y matados, incinerados en las cámaras de gases. Solo en eso, que se le llamó el Holocausto. Bueno, después habían en Núremberg y en otras ciudades más, habían varios campos de concentraciones más pequeños, quizás con menos israelitas ahí. Muchos, gracias a Dios, sobrevivieron muy mal. Hasta hoy todavía quedan algunos sobrevivientes de lo que se le llamó el Holocausto nazi. Todos ellos quisieron destruir a este pueblo y no pudieron. Los hombres, como vimos la semana pasada, que se quisieron levantar contra Israel, contra el pueblo de Dios, ninguno de ellos terminó bien. O díganme si terminó bien Hitler. Terminó con la humillación más grande que podía tener un hombre del porte de él. Fue destruido, fue pisoteada su nación, fue pisoteado su partido y fue destruido todo su ejército. Todo el poder bélico que tenía, que era enorme, entre 2 naciones lo destruyeron todo. Los rusos y Estados Unidos con los aliados. Todo, le desmenuzaron el país a tal punto que hoy muchos alemanes, he hablado con varios hermanos en la fe que son alemanes, que viven allá, que hemos tenido contacto porque vinieron a América, pero muchos de ellos, varios de ellos me dijeron que para el país sigue hasta hoy siendo una vergüenza lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy sigue siendo una vergüenza porque no pueden sacar ese cuadro oscuro que está en la historia de Alemania. Les cuesta. Dejó a un país entero avergonzado. Está bien, hoy los alemanes ya han resurgido, son grandes alemanes, pero nunca quieren reconocer quién les ha ayudado. No les ayudó a Hitler a ser la potencia que son hoy. Tienen que reconocer siempre en el fondo que fueron otros los que le ayudaron a levantarse, porque Alemania estaba destrozada, totalmente destrozada. ¿Por qué? Por un loco que soliviantó a mucho ejército para tocar a la niña del ojo de Dios. Y no le fue bien. No daré por inocente a quien toque a mi pueblo. Dice, no va a dar por inocente al que toque a su pueblo. Ahora Israel está volviendo, incluso ya ha vuelto, muchos de los israelitas han vuelto de las naciones. Los israelitas regresarían, una de las profecías es, a su patria ancestral. Asimismo acontecerá, dice la Biblia, en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías 11:11-12. También, si queremos, podemos ver esa, corroborar en Ezequiel 37, eso sí ya ustedes tienen en su bosquejo, en Ezequiel 37:21-22, dice algo interesante, ahí está la famosa visión del valle de los huesos secos. Ahí nunca piensen que eso es como dicen los pentecostales, que ahí viene la segunda ola del espíritu, ¿eh? No vayan a creer eso, no tiene nada que ver ahí. Eso es otra cosa totalmente diferente. 21-22 de Ezequiel 37 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, hablando de lo que era el reino del sur y el reino del norte, o sea, era Israel y Judá. Eso pasó en el tiempo de Roboam, o sea, después que muere Salomón, se divide el reino de Israel y así permanecieron. El reino del norte fue conquistado y llevado cautivo totalmente por los asirios. Y el reino del sur, unos 130 años después más o menos, fue llevado por el rey de Babilonia. Por eso él les dice que va a haber un rey y nunca más serán divididos otra vez. ¿Y quién va a ser ese rey? Obviamente ya más o menos entendemos de qué se trata. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí vemos estas profecías que Dios juntaría de los... ¿Cuándo empezó ese migrar de israelitas justamente a los montes de Israel? A esos lugares de Israel nuevamente. Y se restauraron las ciudades, sean de Jerusalén, la ciudad de Haifa, la ciudad de Tel Aviv, que hoy es una de las capitales comerciales más grandes que tiene Israel. Uno va a ese lugar y prácticamente es toda una metrópoli gigantesca, ni vemos casi cosas antiguas. Y sin embargo, todas esas ciudades hoy están restauradas y están con una popularidad impresionante internacionalmente hablando. Durante poco más, ya prácticamente casi 70 años, Israel está regresando a su nación. Durante 70 años en el cautiverio babilónico, estuvieron fuera de su país. Habían sido transportados a diferentes lugares. Algunos huyeron a Egipto. Vemos en la profecía de Isaías que la primera camada de que volverían a Israel serían de sus vecinos. Ahí ven las naciones, los asirios, que hoy serían toda la zona de Turquía, Irán, Irak. También Egipto, Patros, o sea, de los persas, o sea, Irán, Irak, Etiopía, Elam, Sinar. Silán es la zona todo de lo que es el norte de Siria para arriba. Y Hamat, que es toda la zona hacia el mar Mediterráneo, que hoy podemos ver justamente ahí está Hezbollah y están todos esos que quieren matar a toda costa a Israel. Todas esas naciones volvieron primero. Del norte de África han vuelto también los primeros, los llamados israelitas negros, judíos negros que dicen algunos, llegaron todos de esas naciones, todos fueron allá. Una de las cosas por la que se hizo la declaración Balfour 1917 justamente era que este hombre de Inglaterra lo que más quería era que, dijo él, que el único lugar seguro para los israelitas hoy en día es solamente su lugar, su nación. Allá donde ellos pertenecen, allá será el único lugar seguro para ellos. Ahora uno se pregunta y dice, pero no puede ser que dijeron, si hoy lo están, lo van a reventar. Todas las naciones que están más alrededor de Israel hoy son mucho más grandes que Israel. Israel es tan chiquitito hoy, tan pequeño, como ustedes ven ahí el dibujito, la pequeña ilustración en el bosquejo. Vemos que todos los continentes que están alrededor, los países, y a Israel no se le puede ni marcar con los puntos, porque es muy chiquito. Y uno dice, ¿qué seguridad hay? Si están los cohetes de los iraníes ahí nomás, al noreste de ese lugar. Al norte, Siria, está todo preparado con varios ejércitos. El ISIS está un paso nomás ahí. ¿Qué seguridad tienen ahí? Ninguna. ¿Pero por qué Belfort decía eso? Porque él sabía que mientras Israel esté en su nación, ese era su lugar y ahí Dios los iba a tener seguros. Él sabía de la profecía de Ezequiel que dice que la nación que va a habitar en paz, y le voy a decir algo, aunque Israel tuvo guerras, tuvo ataques, tuvo de todo, sigue ahí. No se va. Está ahí, y eso es lo que más le complica a las naciones y a todo. ¿Cómo puede ser que ese país tan chico está ahí todavía? No los mataron. Hay países en el mundo que estarían contentos que los del Líbano, que los del Estado Islámico, y los palestinos, y los de Cisjordania, y Jordania, todos ellos los maten ya. ¿Cuánta gente son ellos en relación al ejército de Israel? El ejército de Israel tiene algunos millones, los otros son millones de millones. ¿Cómo puede ser que esa nación siga ahí todavía y no murió? En 1967, la famosa Guerra de los Seis Días, eran 5 naciones levantadas contra Israel y él está ahí. Todavía no sale de ahí. 1973, la Guerra de Yom Kippur, y no pudieron tampoco. Más de 5 naciones eran, y ahí están ellos, firmes, como diría en el dicho popular, vivitos y coleando. No se van todavía. Y la gente no puede entender que esa diminuta nación en Medio Oriente está ahí y es la más progresista en tecnología, en lo que es el aspecto social, salud, científico, todo. Vamos a ver más adelante eso. Tienen todo lo que las naciones alrededor de ellos no tienen. Y viven tranquilos. Están ahí, sin muros las ciudades, como vamos a ver. No tienen muros, no tienen nada y están ahí. Y nadie puede entender qué pasa, ni Estados Unidos, que ya quisiera que desaparezcan. No pueden. La pregunta es ¿por qué? Belfort sabía. Belfort sabía que cuando ellos estén en su lugar, ahí estarían tranquilos, porque ese es el territorio que le fue dado desde Abraham en adelante a la nación de Israel a perpetuidad. Nadie los va a poder sacar de ese lugar más. 38:8 dice de Ezequiel también. Ahí giren nomás unas páginas, si es que la tienen que girar. Dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada. Está hablando de Gog y Magog. Dice, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán, ¿qué? Ustedes saben que si usted va a Israel hoy en día, aunque tienen ataques, cohetes y de todo, ahí vuela mucho, refusila mucho el cielo, no porque hay relámpagos y truenos, sino porque realmente esa nación siempre está siendo atacada. Pero un israelita que camina, que anda por su ciudad, un civil, digamos, ellos siempre andan seguros porque sabe que el ejército, la policía o todo va a obrar y va a obrar drásticamente para defenderles a su pueblo. Es cierto, han tenido atentados feos, han tenido muchas cosas horribles que les han pasado ahí mismo en el territorio de Israel, pero esa nación, mientras esté ahí, Dios la va a estar bendiciendo y la va a estar guardando y no dejará de ser más nación porque la Biblia dice en la profecía que así quedarán. Una vez que el verano comenzara y que empezara a brotar la higuera, no sería más quitada de ese lugar. Si hoy Israel fuera destruido, entonces yo tengo que cerrar la Biblia y callarme la boca y no decir más nada. Tendría que dedicarme ya a otra cosa porque estaría predicando una mentira. Pero creo, estoy convencido, que el Israel que hoy está ahí es el Israel de Mateo 24, que es el Israel de Ezequiel 37. Que es el Israel justamente de Isaías capítulo 11, versículo 11 al 12. Hermanos, ¿saben lo que me hace ver todo esto? Que si Dios dijo, Él lo va a cumplir. Aunque parezca en algún momento de la historia que parece que está lejos Dios de nosotros. No, está cerca, pero Él va a cumplir todo a su tiempo, no al nuestro. No en nuestra desesperación. Él va a cumplir las cosas al momento que Él quiere y que Él las dispuso. Mientras tanto, Él pide, confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos dice a nosotros, nos manda a nosotros, confiad, yo he vencido al mundo. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos da. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de ver una vez más tu fidelidad. Y gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por ese pueblo que ha sufrido mucho en la historia. Ha tenido que pasar masacres, persecuciones, torturas, desdenes, Señor, en su historia. Diezmarse todo ese pueblo en gran manera por las matanzas que han tenido que soportar. Pero gracias, Señor, porque lo sustentaste. Porque a pesar de que casi todos pudieron haber muerto, quedó un remanente al cual rescataste de entre las naciones. Y gracias, Señor, porque los pactos que has dejado en tu palabra en relación a ellos se están cumpliendo frente a nuestros ojos y nos hacen ver que tu fidelidad es grande y tu amor es grande, no solo por ellos, sino por nosotros también, tu iglesia. Padre nuestro, oramos para que puedas ayudarnos a considerar estos puntos, realmente incentivándonos a confiar más en ti. Sabemos que el mundo está yendo de mal en peor, las cosas no van para bien, y el odio y la contradicción a tu palabra es inmensa en muchos lugares, pero te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver que todo esto era parte de lo que habías profetizado, dicho a tu pueblo, para que estemos preparados y estemos velando, para saber que un día llegarás. Oramos, Señor, para que nos guardes y nos ilumines en todo momento, nos ayudes y nos guíes a confiar más y más en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Serán, Señor, estos que vuelan como las nubes en el cielo azul, como palomas hacia sus ventanas van regresando los hijos de Israel. La profecía se y Jesucristo aparecerá lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul, lleno de gloria, poder y majestad. Cielo azul, Señor, ¿quién es esta que ahora se eleva? desierto, aún más allá del sol, como columna de humo perfumada, este es mi pueblo que pronto ha de partir. La profecía se cumplió y Jesucristo aparecerá lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul. Lleno de gloria, poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul.